Van a escuchar Kakú capítulo 123, profecía sobre Israel y las naciones, predicado el domingo 20 de julio de 2014, por la mañana, en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 123, profecía sobre Israel y las naciones. Kakú 123, profecía sobre Israel y las naciones. Escudriñé la vida de más cerca. Vi a familias nobles que llegaron a ser pobres y que procuraban ocultar su pobreza y su vergüenza. Y comprendí que más vale nacer en la casa de un pobre en vez de nacer en la casa de un rico, donde no hay santidad y temor de Dios. La maldición es entrar a una chica con quien no se casaron. Ahora bien, las chicas bonitas no dirán al hijo de un pobre: heme aquí. En toda mi infancia, solo conocí la lámpara de gas y no había más que una sola para toda la casa. Y alabo a Dios por haberme colocado ahí. Pero si una familia no teme a Dios, cualquiera que sea su gloria, ella caerá. Voy a tomar dos ejemplos. Primero, el ejemplo de Belsasar, rey de Babilonia. Su padre Nabucodonosor fue un buen rey y Dios lo elevó, pero ¿qué hizo su hijo, el rey Belsasar, después de él? Está escrito que el rey Belsasar hizo un gran banquete y mandó traer los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había tomado del templo de Jehová en Jerusalén. Y Belsasar y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas bebieron en estos vasos consagrados a Jehová. Y una mano de hombre apareció en el acto y escribió su sentencia sobre la muralla del palacio. Y Dios quitó el dominio a Babilonia y lo dio al imperio medo y persa. Belsasar bebía en los vasos de la casa de Jehová, mientras que su padre Nabucodonosor no bebía en estos vasos porque él temía a Jehová. Después de Belsasar, tomo el ejemplo de la familia Kennedy en América. Cuando los Kennedy aparecieron en América, fue la obra de su padre. John Kennedy era el presidente de los Estados Unidos. Su hermano Robert Kennedy era el ministro de la Justicia americana y otro, Ted Kennedy, era senador en el Congreso americano. Estaba bien, pero ni siquiera sabía John Kennedy por qué juraba sobre la Biblia de Abraham Lincoln. John Kennedy no sabía que los antepasados de los americanos eran cristianos venidos de Europa a causa de la palabra de Dios. América fue un Canaán, una tierra prometida, pero todo eso, la familia de los Kennedy lo ignoraba. Y fue dicho que el presidente John Kennedy era tan perverso que reunía a las muchachas más bonitas de América en la piscina y las obligaba a retirar su bañador, y él los recogía y estaban obligadas a salir desnudas del agua y se los daba a ellas diciendo: eso es para ti, eso es para ti, eso es para ti. ¿Y dónde están los Kennedy hoy? Por eso siempre les he dicho: esfuércense, dominen sobre el pecado. Por ejemplo, de toda mi vida, solo conozco una sola manera de entrar a una mujer. Y si entraron a una mujer por detrás como un animal, sepan que son animales, y en Génesis 1, versículo 26 al 28, no le toca a un animal o a las crías de un animal dominar sobre los hombres. La congregación dice: amén. Bien, deseo hablar del tema, Israel y las naciones. Yo amo a Israel. El amor de Israel está grabado en mi corazón para siempre, y los enemigos de Israel serán siempre mis enemigos. Esta es la nación elegida, es la nación bendita. Israel es la nación elegida por Dios, pero es una nación perversa e insensata. Israel es una reina con la moralidad de una prostituta. Cuando Israel salió de Egipto, no fue por la mano de un hombre, sino por la mano de Dios mismo. Y Dios mismo desposeía y expulsaba las naciones delante de Israel. E Israel vino y se asentó sobre esta tierra que ven hoy. Y Dios les dijo: miren en torno a ustedes, solo son árabes, son animales monteses, pero sepan que no están solos, porque yo estaré con ustedes. No harán alianza con las naciones, serán una nación entre las naciones. pero apenas asentados en Israel en 1947. La primera cosa que hicieron los judíos fue establecer los pecados y las abominaciones de las naciones. A lo largo del Mediterráneo, en Cesarea, establecieron playas y hoteles y clubs de noche. ¿Cómo puedo ser cristiano y seguir frecuentando los mismos guetos y las prostitutas que yo frecuentaba cuando era pagano, si quiero actuar como un pagano y guardar las mismas malas relaciones? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que ir a Israel? ¿Por qué tengo que hacer esto? De tal manera que las playas de Cesarea se convirtieron en lugares de pecados y hoteles a cielo abierto. El lago de Tiberíades, el mar de Galilea y el Jordán están bordeados de playas, hoteles y clubs de noche. ¿Ven? Dios rodeó a Israel con naciones árabes para que se quedara sola, porque ella es la parte de Dios, pero hoy, Israel que está en Asia participa en los campeonatos de Europa e Israel es miembro de Eurovisión. Y la política y todo lo que hacen las naciones, los judíos se los llevaron a Israel. ¿Ven? Dios puso barreras alrededor de Israel, pero como una chica impúdica, Israel tiene los medios de su prostitución. Y Dios les había dicho, no harán alianza con las naciones y serán una nación entre las naciones. Serás una nación como las otras naciones, pero una nación entre las naciones, porque eres mi parte. ¿Ven? Israel estaba casada a Dios y entre todas las naciones de la tierra. Israel era la parte de Dios y por eso ella no debía relacionarse con otra nación. Pero a pesar de esta gracia, Israel siempre fue infiel y a causa de esta infidelidad, ella se encontró entre las naciones durante 2000 años, errando aquí y allí, sufriendo crímenes. Y en 1947, Dios se acordó de Abraham y de sus promesas e hizo volver Israel a su patria. Pero Israel no abandonó su prostitución y su inmoralidad. Apenas llegada en 1947, Israel tuvo muchos amantes. Israel no soporta pertenecer únicamente a su esposo. Israel no soporta tener comunión con Dios solo. En 1993, cuando yo recibía la visión, nunca había frecuentado una iglesia y no conocía a ningún dirigente de iglesia. Y después del 24 de abril de 1993, ¿por qué iría a fraternizar con una iglesia o con un dirigente de iglesia? ¿Es esto lo que Israel nunca ha aceptado? Y en sus relaciones con las naciones, Israel nunca habló de Dios ni de profeta, sino de relaciones diplomáticas con tal y cual país, rechazando así su pasado, rechazando el hecho de que es amado entre las naciones. Pero ¿dónde está la verdadera nación de Israel? ¿Dónde está, pues, Israel de la que hablan Moisés y los santos profetas? ¿Dónde están los hijos de Abraham? ¿No serían los hombres de las naciones los que se las dieron de judíos y fueron a Israel? ¿No serían únicamente los descendientes de Dan y Efraín los que regresan a Israel desde 1947? ¿No serían los hombres de las naciones los que se las dan de judíos y que están en Israel? ¿Ariel Sharon, Menachem Begin y Shimon Peres son realmente judíos? ¿Yitzhak Rabin y Benjamin Netanyahu son realmente judíos? ¿Los rabinos que están en Israel son también judíos? ¿Obedia Yosef era realmente judío? ¿El gran rabino sefardí y el gran rabino ashkenazí son realmente judíos? ¿Los ilonim son judíos? ¿Y ustedes, haredim y hasidim, son judíos? ¿Uno es judío por una prenda o por una lengua? ¿Uno es judío por una religión o porque lo quiere? ¿Un lobo puede convertirse en cordero si lo quiere? ¡Oh, Israel! El cerdo en el aprisco no tuvo lana. La congregación dice, amén. Oh Dios, quiero ver a Israel de la que habla la Biblia. ¿Dice la Torá que Israel puede tener relaciones diplomáticas con las naciones? ¿Un profeta dijo eso una vez? Oh Dios, ¿cuándo herirás tú a esta Israel que mis ojos ven? ¿Cuándo levantará Dios un castigo mayor que los cohetes palestinos? ¿De dónde vendrá la mano que hará caer el ídolo de las naciones? ¿Dónde está la mano poderosa que hará caer el muro de las lamentaciones en Jerusalén? ¿Y cuándo romperá Dios de la alianza entre Israel y los Estados Unidos de América? ¿De dónde viene que Israel no será aterrorizada? Oh Israel, Adonai ya te juzgó y tu sentencia ya fue pronunciada. Oh Israel, no prevalecerás. Esta vez, son tus enemigos los que te sorprenderán. y estarás sin fuerza. Sí, el león estará sin fuerza, mientras que en 1967 el cachorro de león venció a los mismos enemigos en un solo día. Israel estará en la desolación, y la guerra de 6 días solo será un recuerdo. Te has convertido en una nación fuerte, pero caerás como una presa débil. Tus enemigos ya no te temerán. Israel no tiene oídos para oír la voz de un profeta vivo. De lo contrario, ella me oiría, ya que soy su profeta. Si nosotros, que somos hombres de las naciones, Moisés y los profetas nos hablaron cuando Dios trataba con los judíos, entonces ustedes, judíos, sepan que yo, el profeta Cacú Philip, puedo hablarles mientras Dios está tratando con las naciones, pues Él es también el Dios de las naciones. La congregación dice, amén. El judaísmo está basado en los profetas y el cristianismo procede del judaísmo. Al principio, fue Pablo, un profeta judío procedente del judaísmo, quien dio la antorcha de la luz a las naciones, porque se debía encender la primera lámpara del candelabro de oro con el fuego del altar. Y de la primera lámpara de este candelabro se encendía la segunda lámpara. Y con el fuego de la segunda lámpara se encendía la tercera lámpara. Y así, sucesivamente, hasta la séptima lámpara. Así pues, un día, es un profeta de las naciones quien entregará la antorcha a los judíos. La congregación dice, amén. Oh Dios, da fortaleza a los palestinos, que tú has levantado de ninguna parte para perturbar la paz de Israel y la paz de los amantes de Israel. Consolida Ramalá, consolida Gaza y Cisjordania, para no dar paz a la impúdica Israel. Oh Dios, ¿dónde está el ejército que juzgará a Israel? ¿Dónde está el ejército de Siria? ¿Dónde están los caballos rápidos del Líbano? ¿Dónde está el ejército de Jordania? ¿Dónde está el ejército de Egipto? ¿Dónde está Irán? ¿Dónde están los hombres fuertes de Ismael? Sí, Dios aterrorizará a Israel. La congregación dice, amén. Soy profeta de Dios, ¿y cuál es el sacerdote? El profeta, el evangelista o el pastor de una iglesia que es mi amigo. ¿Cuál es el dirigente de una iglesia católica, protestante, evangélica o branamista que es mi amigo? ¿Cómo puedo tenerlos por amigos mientras que soy un nabí, mientras que soy la parte de Adonai? Yo tenía amigos desde mi infancia, pero ahora ya no tengo porque soy profeta. Desde mi conversión en 1993 hasta hoy, el Papa y los grandes pastores y profetas de la tierra vinieron a Costa de Marfil. Pero nunca me manché con ellos y mis ojos nunca los vieron porque soy un nabí. ¿Cómo me hastiaría de estar solo mientras que soy un nabí, la parte de Dios sobre la tierra? La congregación dice, amén. Mi país conoció a 5 presidentes. Mis ojos solo vieron a uno, Ufuet Boigny, cuando yo tenía 11 años. Nunca fui a la residencia de un presidente y nunca estaré allí, excepto para anunciarle la salvación. Porque soy profeta, soy la parte de Dios sobre la tierra. Nunca estuve presente en las reuniones por la fiesta de la independencia de mi país. Y con todo, el prefecto me invitó 2 veces. No fui y nunca iré allí. No tengo mi sitio allí, en medio de ellos, porque soy profeta. Soy la parte de Dios sobre la tierra. Pero miren a Israel. Apenas de regreso a su patria en 1947, Israel ya es miembro del Consejo de Europa. Israel quiere integrar la Unión Europea. Israel quiere integrarse a la Unión Africana. Vaya prostitución. Israel, si estás harta de estar sola, ¿por qué no ingresas a la Liga Árabe? Israel, si no tuvieras la prostitución en el cuerpo, la mezquita Al-Aqsa no dominaría sobre ti. Israel, por causa de tus rebeliones, en lugar del canto del gallo, es el almuezín quien te despierta. Israel impúdica, para no relacionarte con una nación, Dios te colocó sola como un hijo unigénito en medio de las naciones árabes que te odian, y Él estableció una alianza contigo, diciendo por los santos profetas: cuando te hayas asentado en la tierra que te doy, no harás alianza con las naciones, destruirás sus altares y serás una nación entre las naciones. La congregación dice, amén. Y desde Moisés, cada profeta repitió eso, y Dios fue más lejos para decir: oh Israel, aunque una mujer olvida a su lactante, yo, Jehová, no te olvidaré. Oh Israel, si te olvido. Mi diestra sea olvidada. Dios es fiel en sus promesas. Pero fuiste tú, Israel, quien abandonaste siempre esta alianza. A ti siempre te gustó el mal, y la prostitución siempre se ligó a ti. Y con todo eres la parte de Dios entre las naciones de la tierra. Para sus amantes y a causa de su prostitución, Israel sacrificó todo lo sagrado que tiene. Israel y las naciones. Es una cosa y su sombra. Y el judaísmo pasó a ser como el cristianismo de las naciones. Pero ustedes, judíos, sepan que no habrá verdadera adoración sino con un profeta vivo entre ustedes. Solo es un profeta como Moisés quien establecerá a los verdaderos sacerdotes y entonces los levitas serán sacerdotes. Si son realmente judíos, ni la Torá, ni el Talmud, ni un rabino podrá ser su guía, pero solo un profeta vivo será su guía y su absoluto. La congregación dice, amén. Tanto la Biblia no puede ser mi absoluto, tanto la Torá no puede ser el absoluto de un verdadero judío. La Torá es un libro de historia y su verdadero sitio está en el museo. Y el Talmud es el evangelio a los judíos según Satanás. La congregación dice, amén. Israel, eres tan inmoral y perversa que hoy podrías haber subastado el Arca de la Alianza u ofrecerla al Papa de Roma si la tuvieras. Pero un día después de mí, vendrá otra Israel, una Israel que no podía haber dicho el 25 de mayo de 2014 al Papa de Roma, sucesor de Poncio Pilato. Su Santidad, sea bienvenido a las puertas de Jerusalén en el nombre de Adonai. Israel, la santidad, el conocimiento y la salvación de Dios no se encuentran en las paredes, grutas y tumbas, sino con un profeta vivo. Y solo hay santo sino Dios solo, y un lugar solo es santo en el momento en que Dios está en este lugar. La congregación dice, amén. Israel, ¿por qué a pesar tuyo, los sacerdotes de los altos lugares católicos, protestantes, evangélicos y branamistas son bienvenidos a la tierra de Elías? ¿Por qué se olvidó la memoria de Elías y del Monte Carmelo, estos altares, estas madrastras que llamaron iglesias durante 2000 años? ¿No son ellas la imagen de los árabes y palestinos que están hoy en torno a ustedes? Sí, Israel, todos estos sacerdotes, pastores católicos, protestantes, evangélicos y branamistas a quienes ves, son la imagen de las naciones árabes en torno a ti. Estos son demonios. Estos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas a quienes ves, son jordanos, iraquíes, saudíes, libaneses, sirios y pakistaníes. Y John Hagee y Pat Robertson son Yasser Arafat, Mahmoud Abbas y Hassan Nasrallah. Hasta tu muerte, un árabe o un hombre de las naciones nunca será tu prójimo y no harás alianza con otra nación porque eres la parte de Adonai, tu Dios. La congregación dice, amén. Vi a los sacerdotes, los profetas, los apóstoles, los evangelistas y los pastores de la tierra en una visión. Sus cuerpos eran cuerpos de hombres, pero sus cabezas eran cabezas de animales diferentes. Hacían una procesión, y cada uno de ellos tenía un gran crucifijo en las dos manos levantadas ante él, y se desplazaban con eso como en las liturgias católicas, y el humo del incienso subía del altar. Y se desplazaban suavemente, y sus cabezas eran cabezas de animales diferentes. Delante de ellos estaba escrito: Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Estos eran demonios. Por eso un sacerdote, profeta, apóstol o pastor de una iglesia católica, protestante, evangélica y branamista nunca será mi prójimo. Estos son demonios. La congregación dice, amén. Y todo eso, Israel no lo sabe. Y con la Torá y el Talmud en la mano, Israel quiere integrar la Unión Europea. Oh, Israel insensata. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión decía: Israel estará basada en los principios de libertad, justicia y paz, así como eso fue concebido por los profetas de Israel. Pero fíjate en tu comportamiento hoy. ¿Fue eso lo que Moisés y los profetas de Israel te enseñaron? Y tú, Israel insensata, ¿tus hijos no terminaron de reunirse bajo tus alas cuando buscas la fraternidad de las naciones? Israel, la ramera, sé que eres una prostituta, pero ¿Por qué no esperaste que los amantes vinieran a ti, pero eres tú quien vas a relacionarte con los reyes de la tierra para que cometan fornicación contigo? ¿Es esa Israel de la que habla la Torá? ¿Es esa Jerusalén, la ciudad de David? Después de 2000 años de dispersión entre las naciones, ¿es esto lo que has retenido? Israel, Israel, Israel. ¿A cuántos profetas deberías recibir antes de ser enseñada? ¿Y cuántas veces deberías ser deportada antes de arrepentirte? Oh Israel, en ti se hallaron los pecados de Nínive y Babilonia. En ti se hallaron los pecados de Egipto y Sodoma. Oh Israel, si Dios es justo, Israel será aterrorizada y las naciones, sus amantes se lamentarán, y los sacerdotes de los altos lugares y los que odian los profetas vivos harán duelo por Israel la prostituta. Y dirán, ¿pero dónde estaba el poderoso servicio secreto israelí? ¿Dónde estaban los agentes de seguridad que enseñaban la seguridad a las naciones? Y el humo del juicio subía por encima de Israel. Oh Israel, el valle de los profetas, eres la leona majestuosa de Dios. Y si sirves a Jehová tu Dios en la santidad, sabe que Dios creó las naciones de la tierra para servirte. Pero si te niegas a servirle en el temor y la santidad, sabe que Dios creó las naciones de la tierra para tu juicio. La congregación dice, amén. Sí, Dios humillará a Israel y no habrá brazos para vengarla. Israel recibirá la ayuda y el apoyo de sus amantes y de los reyes de la tierra con quienes se prostituía. Y los enemigos de Israel estarán en alegría, se abrazarán y se enviarán mensajes de enhorabuena. Y los que temían a Israel ya no tendrán miedo de ella, y el orgullo de Israel será roto para siempre. Sí, esta nación será herida por una desolación de la que no podrá levantarse de nuevo. El ejército de Israel será humillado. Israel será humillada. Los judíos regresarán llorando a Europa y a América. Tú, Israel, te convertiste en un animal volador, pero he aquí, tu fuerza te será retirada, tus alas serán quebradas, tu dominio te será quitado y tus enemigos ya no te temerán. La congregación dice, amén. Pero después de eso, otro pueblo volverá a levantarse de los residuos de Israel, otro pueblo que sabrá que estos dirigentes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas sobre la tierra, estas misiones y estos ministerios son demonios. Habrá dos Israel, y el judío se levantará contra el judío a causa de Jehová. Sí, todos estos judíos que se reunieron en Israel desde 1897 y los hijos e hijas que nacieron de ellos, son hijos del diablo. La congregación dice, amén. Sí, que ellos vengan rápidamente. Que vengan de todos los rincones del mundo antes del juicio para que ellos también sean heridos. Dios está reuniéndolos para destruirlos. Y de su ruina, entre los que sobrevivirán, Dios hará nacer otra raza, diferente de esta. Y al tiempo de esta nueva raza, los homosexuales y las lesbianas de la tierra ya no desfilarán en Jerusalén. Esta Israel de pecado pasará y otra raza de judíos se elevará en su lugar. Una Israel que conocerá a Adonai. Una Israel que no arderá incienso a los dioses católicos, protestantes, evangélicos y branamistas. Una Israel que podría haber hecho la diferencia entre Dios y el diablo, entre el profeta Cacú Filip y el Papa de Roma. Sí, vendrá otra raza de judíos. Una Israel nueva que volverá a Adonai y a la fe de Abraham, Moisés y los santos profetas. La congregación dice, amén. Será en un tiempo lejano, pero que va a pasar en la tierra. Pero antes de eso, varios profetas se levantarán después de mí. Y de ellos, se levantará un gran profeta como yo en África del Norte, y este profeta hablará también a Israel. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Cacú capítulo 123. Profecía sobre Israel y las naciones. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador. Ba Hai Hayei Komamiyut Mamlachtit. לאחר שהוגלה העם לארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חותרו היהודים בכל דור לשוב ולהיחס במולדתם העתיקה. ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך